Buenos días, Pepe, y a todas las radios de FARC. Desde la Che conversamos con Cristina Valdés, Kimel Tuchefe, del Love Puelpuliu, sobre las implicancias del COVID-19 para la vida mapuche en Neuquén. Transitando esta situación de pandemia, de cuarentena, tratando de resolver cuestiones concretas, como por ejemplo la posibilidad de garantizar el resguardo territorial en el territorio comunitario que tenemos en lo que es la meseta de la ciudad de Neuquén. Salieron algunas de estas dificultades y lo que nos interesaba un poco era como contar o dar cuenta como de dos cuestiones generales que tenían que ver, por ejemplo, con las cuestiones estructurales que nos atraviesan como pueblos originarios y que son de larga data, como por ejemplo el despliegue simultáneo de enfermedades Winca o Winca Kutran en los territorios, que no es una cuestión, digamos, de ahora, digamos, de esta pandemia que tiene su historia. Y después, por otro lado, las cuestiones más concretas, digamos, de la vida cotidiana que tenían que ver con un poco con lo que decíamos recién. Nosotros somos una comunidad que está asentada en la ciudad, tenemos toda una postura en relación a eso, digamos, del avance de las ciudades en los territorios indígenas. Lo que nos pasaba, por ejemplo, era esto, no poder ir al territorio porque los permisos de circulación no tienen en cuenta, no consideran la pertenencia étnica ni cultural de la población, digamos. Entonces son realidades que no están pensadas en esos permisos, que nos dificultaban otras cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con el ejercicio nuestra espiritualidad, con la imposibilidad, digamos, de acceder a la web porque, digamos, está restringida la circulación. El contexto de pandemia pone en evidencia que no se contempla la identidad de las comunidades originarias en el país y de las grandes falencias que aún existen, como por ejemplo algo tan básico como el acceso al agua potable en territorio comunitario. El acceso al agua, que esa es una dificultad en el territorio comunitario, que lo compartimos también con los vecinos de la colonia Nueva Esperanza. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros decimos que debemos pensar, digamos, lo que significa para los niños también y para todos la salud, ¿no? La pandemia evidenció aún más las desigualdades sociales y culturales que tenemos en todo el territorio, y por eso desde el territorio ancestral mapuche de Neuquén el llamado es a dejar de invisibilizar que las desigualdades estructurales son producto de un modelo de desarrollo que no contempla la vida de los pueblos, menos aún de las comunidades indígenas en los territorios. Reportó para el informativo Farco, FMC Comunitaria.